Adrián Cayetano Paoletti es un músico, es un poeta. En algún momento de su vida formó parte de Copiloto Pilato. Después emprendió un largo camino como solista que lo llevó hasta este momento a tocar junto a su banda que se llama Los Acordes. El disco, su último disco, se llama Casa Rodante. Y Casa Rodante, Adrián Paoletti y Los Acordes. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas ¿Todo bien? Noches, los tenemos gracias. Lejos. Todo bien. Pero cerca. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. La noche, el día, todo perfecto. Cuéntenos un poquitito, con Julián estuvimos escuchando y venimos escuchando hace un par de semanas este disco que tengo acá en mis manos, Paoletti, Los Acordes, Casa Rodante. Es un disco que está fechado este año mismo salió. Salió, sí, en febrero de este año. Uh-huh. En realidad me lo entregaron de la fábrica el 28 de diciembre. Te lo acordás así, 28 sí, de diciembre. Sí. Casi sí, a fin de año. Ahí, pero salió en febrero y ya estaba en las disquerías este año. ¿Lo salieron a tocar en vivo? ¿Cómo fue grabarlo? Algo que nos puedas decir de este disco que... A ver, mi compañero, ¿te puedo usurpar las palabras así vilmente al aire? Es más, podés usurpar y tergiversar mis palabras si hace falta. Vos no lo digas al aire, te estoy tergiversando. Y es cierto, yo después lo escuché y me dio la sensación de que hay algo hasta como de... ¿Cómo decirlo? Canción de niño, como algo infantil. A mí me remontó a alguien que a lo mejor seguramente alguno de ustedes, vos Ariel, lo conocés, que es Hernando Antunes, que también tenía un disco donde había algo de... Una canción como muy, muy concisa, algo infantil dando vueltas por el aire. ¿Interpretamos cualquier cosa o no? No conozco la de Antunes, lo tengo de nombre, pero sí, el disco y muchas letras mías son como infantiles. Pero digamos, infantiles... Yo lo tomo como un elogio, en el buen sentido de la palabra. Obvio, desde allá te lo estoy diciendo, ¿no? Desde otro lugar, ¿no? Sí. Tiene algo de eso. Eso, canciones para niños, porque canción infantil tal vez suena medio peyorativo, pero digo, si uno tuviera 5 años o si pudiera hacer la siesta a los 30 años hoy... Yo puedo, es lindo. Es un disco, digo, pero desagradable. Lo vamos a escuchar ahora en vivo. Sí. Pero creo que los dos coincidimos en eso. Nos remitía a esas canciones que uno escuchaba en la infancia o que tal vez le hubiera gustado escuchar en la infancia. Sí, está presente ahí. No estamos es tan para, locos. Digamos, para niños de 0 a 99 años. O de 1. No, ¿verdad? Cuando terminaste te encontraste con un disco que lo escuchás ahora, por ejemplo, han pasado como 7 meses, lo volvés a él de alguna manera... No, ahora hace rato no lo escucho, pero cuando salió de la... cuando lo tuve, sí lo escuché mucho. Y estoy re contento con el disco, con la banda, con cómo quedó, cómo suena. Y con las canciones, todo. La verdad que lo único que siempre... cuando escuchás un disco, a veces te empezás a encontrar cosas que cambiarías, ¿no? Decir, sí. Pero a veces lo único, con este disco lo único que encuentro que cambiaría a veces es algo alguna mezcla, subiría algún instrumento, bajaría otro, pero... Nada que altere demasiado la cuestión. No, pero estoy contento como suena, con los arreglos, como con la banda, todo eso. Adrián, ¿cuáles son? Nombranos, presentanos a tus músicos, a la banda que te acompaña. Y hoy de los acordes del disco está Fernando Lamas, que hoy va a cantar y toca la guitarra. Uh-huh. Hernán Balsarotti, que toca el bajo. Pablo Córdoba, que toca la batería y está con un cajón peruano. Y Ignacio Fila, Nacho, que hoy toca la guitarra, pero fue como... Nacho fue el técnico, además lo grabamos en su casa, en un cuarto de su casa, fue el técnico de grabación y a partir de grabación se sumó a la banda. ¿Y en general son ellos mismos los que te acompañan? ¿Ustedes los acompañan siempre? ¿Desde cuándo? Está Gonzalo Córdoba, que toca la guitarra, y el chino Maximiliano Rodríguez, que toca la trompeta, que hoy... Bueno, venimos en el último show, estaba el trompetista, pero Nacho no tocó. Ahora el sábado tocamos en La Plata y sí, vamos a tocar nosotros. Uh-huh. A veces sucede que estamos los 7 y a veces falta uno. Son ustedes 7, okay, claro. Son ustedes 7, a veces están los 7, a veces no. Un acorde disminuido. Claro. Solo uno. ¿Y te acompañan hace mucho tiempo, Adrián? Y bueno, Nacho hace poquito, y Paul hace un par de años, estamos tocando, ¿no? Hernán hace... ¿cuánto hace? 10 años o más. Y Fernando también, hace como 10 años estamos tocando. Un montón. ¿Los escuchamos? ¿Podemos? Yo acá tengo una lista de temas. La primera que van a interpretar, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Luca. Luca. Voy a confesar, no le entendí la letra al productor. Luca, entonces, escuchamos a Adrián Paoletti y los acordes, sus acordes en vivo acá en Nacional Rock Noticias. Nació un hombre pequeño, pequeño. Con el tiempo creció y con él la casa, por supuesto también el pueblo. El pueblo también. Nadie se dio cuenta. Esta canción se llama Luca, forma parte de Casa Rodante, el nuevo disco de Paoletti, Adrián Paoletti y Los Acordes. La segunda canción se llama Tantos y, a ver, tengo un llamado de teléfono, lo cual es muy raro porque no somos un programa que atienda llamados de teléfono, diría Ken Brockman, ¿no? En general, nunca un oyente. No estamos interesados en llamadas de larga distancia y... ¿Quién llamó? ¿Alguna encuesta de boca de urna? Para de paternal, para Ricardo, le dedica el tema, si es que vas a hacer el tema tanto. Por eso vino acá el productor y dijo, mira, van a hacerlo y lo hacen ahora. ¿Hacen temas a pedido, temas con dedicatoria o nosotros, hacemos un bollo? Así que le dedica este tema que va a sonar ahora a un tal Ricardo. Tantos, ¿verdad? Para Ricardo. Para Ricardo, entonces. Thank you. la canción es tantos, Adrián Paoletti, y cómo algo puede emular también el sonido del agua, ¿no? Es una locura. Palo de lluvia, es, ¿no? Lluvia, palo de lluvia. Empezábamos este acústico con una canción que se llama Luca, que en el disco la cantás con María Fernanda, ¿verdad? Con María Fernanda Aldana, del otro yo. Sí, María canta como en cuatro canciones. Uh-huh. En otras toca, grabó un órgano, toca teclado, está... María está, en menos en el tercer disco mío, están todos los discos míos. Está siempre. Grabó en el de Copiloto, grabó, uh-huh, en Paciencia, es mi primer disco, tocó el bajo y cantó, en La Ruta también cantó. Eso implica evidentemente una mutua admiración. Sí, o es un una fetiche. Amiga mía. Y... o una cábala. No, siempre, o sea, siempre pienso en ella en el momento de grabar y siempre, si no, ella me dice... ¿Cuándo me llamás? ¿Por qué no me llamaste? No, me dice, invítame a grabar tus discos, Adrián. Así, con esa voz hermosa que tienes. Sí, no, pero es una inimitable. Es una amiga de años, decís. Sí, sí. No, aparte siempre, como queda, las dos voces quedan, mi voz y su dos voz dulce se amalgaman bien. Sos poeta también. Yo no sé si tenés algo publicado. Sí vi mucha poesía dando vuelta en internet, sé, y me pusiste a leer sobre poesía visual, algo que conocía, digamos, pero vi que hay un montón. O sea, ¿seguís con eso? ¿Seguís siendo...? ¿Está bien presentarte como un poeta? Sí, la palabra poeta no me gusta, pero sí. ¿Por qué no nos gusta la palabra poeta? Yo te entiendo por qué lo decís. Mal, no sé. Sí. Hola, soy poeta. Queda como... Soy poeta. Pero no tendría un porqué como muy razonable, ¿no? Pero sí, escribo, o sea, hago canciones y escribo poesía. Uh-huh. Bueno, justamente hace 2 semanas, en una exposición de cuadros de María Fernanda, hice un recitado de poesía. Uh-huh. Pero de lo que vos hablás, que está en mi página, hay una parte de poesías que edité como en revistas, sí, y o fanzines. Esa poesía ilustrada son como exposiciones de poesías que yo hacía... Hice 2 en el Paracultural, cuando estaba en Venezuela. Hice 1 en un bar de La Luna, que estaba en Cabrera y Medrano. Uh-huh. Y después hubo como un librito que publiqué yo, que se llamaba Pleno, que está todo en la página. El criterio de la página que puse era todo lo que en un momento había editado de alguna manera, uh-huh, como que ya era público. Que pero igual ahí son cosas muy viejas. Yo era muy muy jovencito. Era sí, pero... joven, necesitaba el dinero. Sí. Hace poquito estuvo acá Ricardo Tapia, yo no sé si lo conocés, de la Mississippi. Estábamos hablando un poco de poesía, porque a él también le gusta y escribe poesía. Y hablábamos, o por lo menos nos planteábamos como esta inquietud, si se puede hablar de poesía en una letra de canción, si es posible la música, la poesía en la música. Yo después, cuando se fue, me acordé del tango, que es como un buen ejemplo de eso, porque creo que a lo mejor el tango sí tiene poesía. Pero en líneas generales llegamos a la conclusión de que no. No sé qué pensás vos. No, o sea, la diferencia, en la canción, la poesía tiene como una estructura, está, uh-huh, limitada por la métrica, ¿no?, de la melodía. Y la poesía es como, está en total libertad. Por eso, para algunos es como, o sea, si bien para algunos es como el género literario más fácil, uh-huh, es el más difícil por eso, por la libertad que tiene, ¿no? Claro. Pero en la canción sí puede haber como letras con, para mí, con tinte poético, pero... Pero no es está poesía. Está encorsetada, digamos, encorsetada en la métrica que limita... Claro. Pero si a mí me gusta el tema de la Mississippi, porque yo me llamo Adrián Cayetano, ¿no? Sí. Ese uno que es San Cayetano, uno que va a San Cayetano como una procesión y que se enamora una chica y dice: San Cayetano, yo te pedí trabajo, no un amor. Esa canción me gusta. Está muy bien, la vamos a buscar a ver si sí, la tenemos. Sí, aparte fue un hit, se escuchó en la radio. Sí, bueno. Más allá de escribir poesía y de escribir tus propias canciones, también colaboraste como letrista en el último disco de Gustavo Cerati. De hecho, hoy escuchamos Magia, uno de los temas de Fuerza Natural. ¿Cómo fue esa experiencia de escribir para otro? Antes, digo, ¿fue tu primera vez de letrista para canciones de otro artista? Sí, fue la primera vez. Si bien a veces así llegase como ejercicios de escribir para otra persona o hecho... A veces he terminado canciones forzados como para porque una vez me pedían una canción para un compilado uh-huh. y no tenía, me forcé a escribirla. Pero sí, la experiencia fue la primera y estuvo genial. Y nada, tiene esa parte tiene que ver como de escribir y también era, yo me lo tomé medio como de actor porque era como a imaginarme que uh-huh. yo era, o sea, otro. Yo era Gustavo y meterme en el imaginario de las letras de él, que es diferente al mío. Uh-huh. Entonces, usar palabras que yo capaz que en mis letras no las uso. Uh-huh. Y fue genial porque fue trabajar y juntarme con él y cantar, escuchar las letras. Fue muy divertido y aprendí un montón al lado de él. Debe ser loco después de escucharlas, ¿no? Debe ser loco después de estar escuchando esa canción y decir, mira, esto es cuando no estás acostumbrado y cuando no es tu laburo, digamos, de letrista de otros. Debe ser curioso también esa sensación. Y sí, cuando fue la presentación oficial de Fuerza Natural acá, bueno, yo estaba mirando el show y uh-huh. cuando tocaban Se Magia o Amor Sin Rodeos, sí. había un pibe con el hijo, al hombro cantando el tema y te ganas de tocarle el hombro y decirle eso. Voy a pedir disculpas. Esa situación, ¿no? Muy. Debo confesarlo. Lo pensaste, no lo hiciste. Claro, sí. Hacerlo ya hubiera sido como. Soy la nuca que pregunta. O sea, estoy dándole la espalda a los músicos, le pido disculpas a toda la banda. Debe ser raro que te haga preguntas una nuca. A ver. Sí. Pero sepan que si fuera por mí, los miraría a los ojos. Dijiste, me llamó la atención la frase, fui Gustavo. O sea, tuviste que estudiar sus letras para poder escribir, no como él, pero con un estilo similar. ¿Cómo llegaron a contactarse? Y en principio, ¿no? Pues estaba de vacaciones y estaba en una situación de plasti sin... sin medios para escuchar, pero una vez que había hecho todas las letras, que llegué a mi casa, sí, hice como un trabajo de leerme todas las letras de Soda o Gustavo y buscar esto que te digo del imaginario de las palabras y también del tema de las métricas, de cómo, no sé, yo me da cuenta, por ejemplo, yo soy en un fraseo, soy de meter muchas palabras y de frasear muy rápido. Y él era todo lo contrario porque él en una oración él hace como usa frases muy cortas y como él es cantante, entonces estira las vocales y canta. Y entonces era como bueno buscar esas como el métier de él, los yeites y difícil, tratar de. ¿No? Difícil. Sí, es un trabajo, digamos. Se dio la casualidad que yo estaba de vacaciones, que es el momento que yo más trabajo, termino mis canciones, pero tengo testigos que me han visto, pero estuve trabajando en promedio 4 o 6 horas por día, me metía en el auto, que era el único lugar donde tenía un estéreo, y con el demo del disco, y lo escuchaba, y escribía, y tachaba, pero... ¿Y las letras de este disco, de los acordes, cómo surgieron? Y las letras, bueno, esta, por ejemplo, Luca... es una canción, en principio era lo que hablábamos, es un poema. Poema. Un poema. Es una poesía. Un que yo escribí en 1991. Bueno, ha pasado una vida entera. Claro. Y pero siempre, cuando ni bien lo escribí, vi que, o sea, me imaginé que era como muy, tenía muy potable, digamos, por una canción. Uh-huh. Y después que yo grabé Soy Yo Por Ahora, que me puso como a componer las canciones nuevas, lo terminé. Mensaje también es una canción que compuse después de editar Soy Yo Por Ahora. Hay otra canción en el disco que se llama Su Nombre Es Un Verbo, que también que ese era una poesía y que en un momento la musicalicé, y pero básicamente se da eso que hablábamos hoy, que uh-huh. por el tema del fraseo hay oraciones que están recortadas, o para reemplazar una oración larga usé otras palabras, pero básicamente quedó bastante intactas. Y después, no sé, Manos Nubes es todo lo contrario, es una canción que terminé, compuse medio en el estudio. Era una canción instrumental que yo tocaba, que llegué a tocar en vivo. Se llamaba, creo que se llamaba Vals Folk. ¿Y de vino en? Y de vino Manos Nubes, que por eso, como yo tocaba y la música era como muy alegre, me transmitía así como muy buena energía, dije, me puse, por esa cuestión, dije, bueno, me puse a trabajar en hacer una letra que represente eso, que a mí, esa alegría, ¿no? Esa buena onda. Uh-huh. Y también tuve suerte porque me salió muy, muy rápido. Le cambié de esa cosa instrumental, les cambié unas cosas y en el estudio la grabé medio probando, pero la terminé ahí en, fluyó, en el ahí. Estudio, sí. ¿Podemos seguir escuchándolos? ¿Tienen ganas? Bueno. Sí. La canción que se viene ahora es Contemplar. Estamos escuchando a Adrián Paoletti y Los Acordes en vivo. Debes saber cómo suena el mundo, debes aprender cuando late el corazón, ríos de sangre en un segundo, tiñen de rojo todo alrededor. No es una lección. No, es una elección para vos. Es el sonido de un himno profundo, el tiempo quieto como el de un reloj, una lluvia de niños que caen dormidos sobre el heno en un establo. No es una lección. No, es una elección para vos. Sacrificio en el pozo del olvido, distraídos en el reflejo de nuestras caras en el agua del estanque. Adrián Paoletti en vivo en los estudios de Nacional Rock Noticias. Nos vamos una tanda, chicos, un segundo y ya seguimos. El fútbol o el DC, cine o teatro, cualquiera de los dos. Durazno sangrando o la era de la boludez. ¿Para qué elegir uno? ¿Preso por fumar? La gran discusión que damos nosotros, ¿cuál es? ¿Despenalizar la tenencia para consumo? ¿O despenalización del consumo y cultivo del cannabis? Porque a veces hay que jugarse. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. De este lado. Y sin dudas. ¿Vos también decís que el rock murió? Yo no estaría tan segura. Acá les habla Mariano del grupo Tobien. Nuestra música es fusión del Río de la Plata, ritmo más bien latino. Nos pueden escuchar en el myspace.com/Tobien. Con un simple clic nos escuchan las canciones. Cuando quieramos. Potencia, brillo, ruido. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. Nos fuimos a dar una vuelta. De lunes a viernes. En el medio del humo, el hollín. De 0 a 2. Nos fuimos a dar una vuelta con la gente común que se levanta y va a trabajar. El ruso Berea. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. Entras al ascensor y mientras te miras en el espejo, empezás a cantar como en un estadio lleno. Y de repente, metes un número uno y te llenas de guita. Bueno, si sos un Beastie Boys. El rock no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Cecilia Díaz. Cecilia Díaz y Julián L. Spy. Nacional Rock Noticias. Boca, me dijo al oído, dice un colibrí, que estés atento a lo que cuenta el tiempo, hay cosas que pasaron y hay cosas por venir. Brillan nuestras alas y suenan las campanas de la percepción. Otra de las canciones de Adrián Paoletti, los acordes del disco La Casa Rodante, otra de las canciones que estaba recién contándonos Adrián, que cantó junto a María Fernanda Aldana. Y vamos a seguir. Antes, Adrián, me gustaría preguntarte, casi todos tus discos están editados por Cecilia Discos. ¿Qué es Cecilia Discos? Es la realidad, es mi sello. Tu sello. Personal, sí. Así trabajás, digamos, vos te editás, o sea, editás vos tus discos, no tenés sí, como todos los discos míos son autoproducidos por mí, son financiados por mí y soy el presidente de la compañía. ¿Qué soy tal? Bienvenido. Mi artista exclusivo. Soy el cadete, el agente de prensa, todo. ¿Y qué opinas del presidente de la compañía? ¿Que se abusa de los artistas? Y depende, o sea, hace mucho que no cobro nada. Es igual. Tengo sueldos atrasados. De todos modos habla de una clara decisión y una postura bien tomada, ¿no? Digamos, de manejar la carrera de uno de una manera, que es esta. Sí, en realidad más o menos, A ver, ¿cómo es eso? Mira, mira, con paciencia, no, en realidad no me acuerdo, pero con el segundo disco mío, que es En la Ruta del Árbol, uh-huh. En busca de la canción perfecta. Yo me acuerdo de llevarlo, igual ahora que escucho el disco y me imagino a productores de compañía escuchándolo y algunos muriéndose de risa y otros muriéndose de horror, pero lo he llevado a discográficas. Uh-huh. ¿Lo soy yo por ahora? Me parece que no. Y con este disco fui a sellos pequeños, sí. Y he contactado gente, pero bueno, ahora menos que de menos, pero o sea, la poca gente que le llegó a interesar el disco, las cosas que me ofrecían eran cosas que podía resolver yo solo. Vos solo. Y sin firmar ningún contrato así medio raro que ahora te hacen firmar. Contratos típicos que por experiencias de amigos, uh-huh. Y colegas, que termina más o menos en una situación parecida a la mía en cuanto a la práctica, ¿no? De la difusión del disco y sí. de todo. Entonces, bueno, es una inversión de dinero y de trabajo, que bueno, también, eso yo que te decía medio en broma, no solo que hago yo, porque también, o sea, ahora los músicos son parte de eso. Conmigo pasa lo mismo, porque uh-huh. Todos grabamos, o sea, todos el disco terminamos de trabajar y íbamos a grabar. Uh-huh. Nacho, que se sumó a la banda, grabamos en su casa con sus equipos, trabajó, estaba ahí todo el día trabajando. Y bueno, tiene que hablar ahora con el presidente de la compañía, que onda. No soy yo en este momento, para tratar de cobrar algo. Claro. Es más derivado con el presidente. Sí, sí, no, en este momento yo soy el cadete. Pasale el celular. Me dijo que no te puedo atender. Hablaste de María Fernanda Aldana, el otro yo. También mencionaste a Gonzalo Córdoba, ex Suárez, actual Los Acordes. Me remite todo a los años 90, lo que en su momento se conoció como rock sónico, luego fue rock alternativo. ¿Qué como recuerdos rock. Tenés de aquella época, sí, del nuevo rock argentino? Uh-huh. Y hay cosas que me acuerdo, sí. Habla de toda una definición, es esa. No, y sí, bueno, Gonzalo también fue una persona que conocí tocando y hoy es un amigo mío. En el momento que era guitarrista de Suárez, yo tuve Paciencia, que es mi primer disco. La mitad de... Yo Paciencia, pero lo edité en cassette, lo grabé en El Abasto. Y después la otra mitad, cuando lo edito en CD, lo grabé con lo que en ese momento era como una tecnología regrosa, que era que Gonzalo tenía una Tascam de 8 canales, una Porta Estudio. Después en La Ruta del Árbol lo grabé en el estudio Gonzalo, que tenía una cinta abierta de 8 canales. Y él ofició de técnico y productor. Y también tocó la guitarra. Compartíamos shows, no sé, Fernando, que está acá, toca y toca con Estupendo, que es su banda. Uh-huh. Y Paul, que es el hermano de Gonzalo, que también tenía su banda, Fotofobia. Hernán me venía a ver. Pero sí, en ese tocábamos, María, por eso, María Fernanda es mi amiga. Sí. Con María Fernanda, más para atrás, porque yo con María, con el otro show, compartíamos shows con Copiloto Pilato. Hemos tocado en un barcito en Temperley y en un barcito en Lanús. ¿En qué año estamos cuando estabas vos con Copiloto Pilato? Y el Copiloto empezó a tocar en el 88. Ajá. Y con el otro show tocamos en el 89, 90. Hemos tocado, no sé, en Cemento, el otro show, Los Peligrosos Gorriones. Uh-huh. Cuando comenzaba la historia, ¿no? Yo, no sé, fecha en Dijule, Los Peligrosos Gorriones, Copiloto Pilato, Tía Newton, uh-huh. Suárez. Del otro día me acordaba en La Plata, que tocamos el sábado, en lo que era la serie de No Show, que era el nuevo rock. Uh-huh. Tocamos una fecha, fue Todos Tus Muertos. Sí. El otro yo, Peligrosos Gorriones, Copiloto Pilato, y había una banda de La Plata que no sé si era lindo recital. Audio Perú, Sí, uh-huh. Bueno, pero era una cancha, hacían un club muy grande, sí, lleno de gente. Me acuerdo venir en micro con todos desde La Plata hasta Temperley. Y oye, ¿tenés lindos recuerdos de esa época? ¿Tenés lindos recuerdos de la banda, de tu banda, de Copiloto Pilato? Que es lo que estamos escuchando ahora. Exacto. Sí, tengo lindos recuerdos musicales. Lo cual es bastante. No, era una banda muy conflictiva. ¿Sí? La gente que nos veía en vivo, la anécdota era eso, que veía cómo nos peleábamos arriba del escenario todo el tiempo, entre tema y tema. Hasta el momento, en este acústico, con los acordes, no hubo piñas. No, no hubo ninguna piña. O tal vez se pegan. Salimos y lo cagamos a trompadas. Perdón, y abajo del escenario también, digamos, eran como... ¿Viste que hay relaciones conflictivas? Recién de amores, que también hay relaciones conflictivas. Hay relaciones conflictivas, claro. Maneras de relacionarse conflictivamente. Que a veces son fructíferas, pero no dejan de ser conflictivas. Claro. Sí, era todo, sí, era de los ensayos, de la manera que componíamos, era todo... Pero es todo eso, cuando tocábamos o en el momento que grabamos, editamos un disco y grabamos muchos, hicimos una producción independiente también, uh-huh. Ahí se armonizaba todo. Pero, las aguas calmaban. Sí, vos se veía porque el resultado era bueno. Yo el disco de Copilotos es un disco que está bueno, uh-huh. Buenísimo, las canciones están buenas. Y, sí, o sea, tengo buenos recuerdos. Musicales, lo dijiste, está buenísimo. Lo seguimos escuchando, si quieren seguir tocando. Adrián Paoletti y Los Acordes tienen un disco muy reciente, muy nuevo, que se llama Casa Rodante. Esta canción que vamos a escuchar ahora es Gravedad. Espera todo lo que cae, la tierra, y si la luna se come sola, aún hay esperanza. De mis costillas no salió, es más, son una celda, podría ser una espada o una vara, un bastón tal vez, una regla, izar las velas o remontar este imán. Tanta quietud no ahoga ni entierra, izar las velas o remontar este imán. Tanta quietud no ahoga ni entierra. Se come sola, aún hay esperanza. De mis costillas nació. Es más, son una selva. Podría ser una espada o una vara, un bastón tal vez, una regla, izar las velas o remontar este imán. Tanta quietud no ahoga ni entierra. Izar las velas o remontar este imán. Tanta quietud no ahoga ni entierra. Gravedad es lo que suena Adrián Paoletti y Los Acordes, una muy bella canción. Vamos ahora con Manos Nubes, si Manos les parece Nubes. Bien. Aplauden al cielo, tiembla la tierra de felicidad. La gente vibra, no hay tanto misterio. Extienden sus brazos esperando más. Caminos sin sentido se enredan al ritmo. Igual todos saben que a destino llegarán. Puentes y escaleras se abrazan unidos. Suben, bajan y dejan pasar. Ventanas inmóviles observan abiertas, persianas saludan al pestañear. Mareados los niños se creen adultos, disfrazan sus gestos exigiendo más. La gente los mira y obedecen, le siguen el juego, los hacen girar. Eslabones de ecos de dicha vulgar. Un coro de grillos compite con el viento, que empuja las nubes silbando al compás. Thank you. Manos Nubes, Adrián Paoletti y Los Acordes se van a estar presentando en La Plata este sábado a partir de las 8 de la noche en el Centro Cultural Malvinas, ¿verdad? Sí. Esa es la fecha, la próxima semana en La Plata. Valentín y Los Volcanes, uh-huh. Vamos a tocar, que es una banda de La Plata. Lindo tocar en La Plata, lindo lugar La Plata. Sí, ahí, ¿no? Hoy hablamos, yo no, es la tercera vez que toco, uh-huh. O la cuarta, no me acuerdo. ¿Tercera o cuarta? No, tocamos ahí en el patio dos veces. Ajá. Uh-huh. Y ahora que vamos a tocar adentro. Es lindo ese lugar, yo no conozco el Centro Cultural Malvinas. ¿Es muy bonito? Lindo, sí. Muy lindo. Era donde era el viejo regimiento de La Plata, donde se hacían los trámites para hacer la colimba. Ah, mira. Bueno, divino en algo mucho mejor. Sí, ¿no? Sí, sí. Este sábado entonces, a partir de las 8 de la noche, si tenemos 5 minutos, un tema más se puede hacer, ¿no? ¿Cómo no? Si no llegamos, si son las 12, desen todos por saludados. Pero vamos a escuchar nuevamente a Adrián Paoletti haciendo, en esta ocasión, Vamos. Eso fue Vamos, Nacho, Fernando, Pablo, Hernán, Adrián, Paoletti, muchísimas gracias por estar acá, por haber venido y compartir su música con todos nosotros este sábado a partir de las 8 de la noche en el Centro Cultural Malvinas, esto es en La Plata. Juli, nos encontramos mañana.